agradecerles de corazón. Tienen acá a un equipo que somos todos, de militantes que queremos que Cañuelas siga creciendo, que la provincia siga creciendo y que la nación siga creciendo. Y esto lo dijeron las urnas en las PASO, pero este es el primer paso. Así que tenemos que militar más que nunca para octubre. Cañuelas va a crecer, va a seguir creciendo, va a abrir ese hospital, como lo dijo nuestro candidato a gobernador. Vamos a abrir la universidad. Con un gobierno nacional, provincial y municipal. Cañuelas se lo merece, nuestra gente se lo merece. Así que agradecerles a cada uno de ustedes y desde acá tienen una compañera militante que, por supuesto, lo primero que tiene que hacer es reconocerle el trabajo a ustedes. Este triunfo fue el de la militancia y el de la unidad. Así que a seguir más unidos, organizados.